Estamos en las 10:27 con esta temperatura de 22 grados y viento del norte a 8 kilómetros por hora, esperando para hoy una temperatura máxima que estará en los 29 grados y a la hora de ir a la plaza más o menos va a andar en 22. Vamos a dialogar en esta mañana de la 106 con precisamente el presidente del Consejo Deliberante de Saladillo, el doctor Alejandro Armendáriz. Alejandro, buen día. Buen día, Carlos. Un gusto estar charlando con vos. Muchísimas gracias por atendernos. Seguramente hay muchísima actividad, ¿no?, por la sesión de hoy. Sí, pero bueno, obviamente que es un gusto estar dialogando con vos y bueno, uno tiene que estar siempre dispuesto a conversar con los medios de comunicación, ¿no? Alejandro, bueno, salió publicado hoy que Cambiemos, el título es Cambiemos pedirá una auditoría externa a la cooperativa. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, bueno, como vos sabrás y por supuesto todos los radioyentes, de la situación que estábamos atravesando producto de las tarifas eléctricas y bueno, de la preocupación que han expresado muchos vecinos, que incluso bueno, se han movilizado y han hecho un petitorio aquí al Consejo Deliberante, sumado a eso, bueno, la inquietud obviamente de todos los concejales de ambos bloques. En lo que respecta a nuestro bloque, nosotros ya la semana pasada habíamos tenido una reunión con la cooperativa eléctrica, con los directivos de la cooperativa eléctrica, y bueno, tuvimos otra reunión esta semana, y bueno, producto de todos estos contactos y de la preocupación que nos expresaban muchos vecinos, en el sentido de las tarifas y de esta cuestión que siempre se habla de que por ahí en ciudades vecinas la tarifa es menor, y bueno, también una nota que nos envió la Cámara de Comercio junto a Federación Agraria y a la Sociedad Rural Argentina. Bueno, nosotros en definitiva, después de todo eso, pensamos que lo mejor era bueno, ver de realizar algún tipo de auditoría para que, bueno, en definitiva, el ciudadano, digamos, tenga una clara información de cuál es la situación y bueno, creo que hace bien que en definitiva el público tenga toda la información para porque es parte de la democracia, me parece, claro, ¿no? Y bueno, claro. Además, siendo la cooperativa una institución, creo que, bueno, apreciada por la mayoría de los saladillenses, yo creo que la cooperativa claramente reconocemos que presta un muy buen servicio, prácticamente no hay cortes de luz, y bueno, todo eso lo debemos a la buena tarea que han realizado durante años, y me parece que bueno, que es bueno que en definitiva la gente tenga información acabada de todo esto, ¿no? Sí, fundamentalmente que sepa los componentes de los costos, ¿no? Cómo llegan los costos cómo llegamos a pagar lo que pagamos, ¿no? ¿Cuánto paga la tarifa, por ejemplo, cuánto paga la luz la cooperativa y a cuánto la vende? Porque la tarifa de venta se la fija el gobierno y la tarifa de compra también, pero ¿cuánto es el bache que hay en el medio, por ejemplo, ¿no? Esas cosas. Sí, yo creo que es importante que bueno, que podamos tener claramente definido cuáles son todos los números. Sí. Y me parece que esto le va a venir bien a todos. Claro. En primer lugar a la cooperativa para despejar cualquier duda. Yo creo que, bueno, como te decía, yo la verdad es que veo que se presta un muy buen servicio y bueno, obviamente eso es muy importante. ¿Con qué autoridad se puede pedir, con qué autoridad pide el municipio una auditoría a la cooperativa? Bueno, a ver, el municipio es el órgano concedente, digamos, uh-huh, del servicio, ¿verdad? Uh-huh. El municipio, digamos, es quien concede, digamos, para que la cooperativa preste el servicio de electricidad. Ajá. Nosotros en definitiva lo que estamos haciendo es pidiéndole por comunicación al departamento ejecutivo que vea la forma de instrumentar, digamos, esta auditoría. Ajá. Bueno, habrá que ver cuál es la mejor manera de lograrlo. Quizás esto sea a través de OSEBA, quizás se pueda llegar a algún tipo de acuerdo a través de alguna universidad. Bueno, creo que tiene que ser algún alguna institución reconocida que por supuesto esté en el tema, porque son temas muy complejos, muy técnicos, que hay que tener un conocimiento acabado de esta cuestión, ¿no? Se conocen en la calle las relaciones carnales que tiene la cooperativa con el OCEO, así que no te lo recomiendo. Humildemente te lo digo, humildemente te lo digo. Bueno, habrá que ver, digamos. Lo digo por mi cuenta y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? No. Yo sé lo que te digo. Ojalá la forma, digamos, ¿no? Ojalá que no sea el OCEBA, porque, viste, sería. Nos quedaríamos otra vez sin saber lo que pasa dentro de la cooperativa. El OCEBA es el poder que tiene que controlar la cooperativa, pero hay relaciones demasiado estrechas de ciertos integrantes antiguos de la cooperativa en el OCEBA que se van a saltear algunas cositas. Por ahí alguna universidad, como decían, o algo, estaría bueno. Alguien que esté lejos de las garras de la cooperativa, tiene que ser. A mí humilde entender, ¿eh? Yo lo digo como ciudadano, sí, que voy, sí, no, hoy voy a ir a la sesión y voy a ir a la plaza. Por eso te digo también... Me parece muy bien. Me encanta. Bueno, y sí, me decías. Parece muy bueno, además, que se participe y que la gente participe y que, bueno, obviamente con un reclamo justo como este, que se involucre, ¿no? Seguro. Alejandro, también se va a tratar hoy en la sesión del Consejo Deliberante la 17ª banca, ¿verdad? ¿Es así? ¿Hoy se trata? Sí, claro. Hoy ahí tenemos un pedido de la 17ª banca. Esto ingresa hoy a la sesión. Normalmente es la Comisión de Peticiones y Ordenanzas la que define si se aprueba la misma, para que un ciudadano participe de la sesión con voz sin voto. Está bien, pero esos se trata sobre tabla, si se acepta o no. ¿Cómo es el mecanismo? Claro, sí, obviamente lo vamos a, como, o sea, lo que prevé la el reglamento interno en cuanto a la 17ª banca es que se haga un pedido para un tratamiento de un tema específico. Esto es así en este momento, digamos. El pedido está pedido precisamente para tratar el tema de tarifas. Ajá. Normalmente el mecanismo es que ese pedido ingrese al Consejo, vaya a la Comisión, y en los tiempos de ordinaria, digamos, la Comisión aprueba o no, o sea, acepta o no, o rechaza la petición de la 17ª banca, y posteriormente se trata en el Consejo, y si aprueba, ahí se fija fecha para ese tema y se da la 17ª banca. En este caso, como estamos fuera del periodo de sesiones ordinarias, estamos en una extraordinaria, y ambas cosas ingresan en la misma sesión. Esto se va a hacer respetando el reglamento, pero todo en el mismo momento, digamos. Claro. O sea, ¿la Comisión todavía no aceptó la 17ª banca o ya la...? No, porque la Comisión se va a reunir en el mismo momento de la sesión, digamos. Está bien. Estas cosas normalmente se charlan en la labor parlamentaria. Claro. Si hay acuerdo, se hace una... lo que se llama un cuarto intermedio en las bancas, y los miembros de la Comisión firman la aceptación en el momento y se incorpora a la persona al debate, digamos, ¿no? Claro, es el tiempo, la hora o dos o tres que se toman para hacer labor parlamentaria antes de la sesión, ¿es así? ¿Esto se trata en eso? En general no dura tanto tiempo, pero sí, en general en media hora, una hora es lo que habitualmente se toma para la labor parlamentaria. Depende la cada sesión, ¿no? Que algunas son más largas, otras más cortas. Claro. En este caso no va a ser una hora, seguramente va a ser más rápido. Está convocada a las 7:30 la labor parlamentaria y a las 8 la sesión. La sesión. Dos preguntas que tienen que ver con la sesión de hoy. ¿Va a poder acceder público a la sesión? Sí, por supuesto. Las sesiones son públicas. En el Consejo Deliberante. Perfecto. Sí. Y la otra pregunta que quería hacerte, ¿cuál va a ser la postura del bloque de Cambiemos en cuanto a la 17ª banca? ¿Se puede saber eso? Sí, cómo no. Sí, nosotros ya lo hemos charlado, lo hemos discutido en el bloque. Por ahí no soy yo quien... Claro, porque sos el presidente. El presidente del bloque, pero bueno, con la licencia de él, te digo que en principio nosotros estamos de acuerdo, digamos, de que otorgar la 17ª banca, ¿no? Sí. Alejandro, ¿qué otros temas se van a tocar esta noche? Bueno, en la sesión hay dos proyectos que se presentaron también hace unos días. Uno es con referencia a una probable supuesta reforma del IPS, y otra es con la cuestión de la jubilación del Banco Provincia. Ajá. Son los dos primeros temas que tenemos ahí. Bueno, ahí se verá en labor parlamentaria que se hace con eso, ¿no? Ajá. En el caso de aprobarse la 17ª banca, que ya casi lo descartaría porque Cambiemos tiene mayoría, ¿no? ¿Puede ser o me dan mal los números? ¿Estoy bien? No, tenemos mayoría, sí. Estoy bien. Estás bien de número. Bueno, fantástico. En el caso que se apruebe la 17ª banca y se hace uso en esta misma sesión, o hay que esperar a una próxima sesión y fecha. Se hace uso en esta sesión. En esta sesión. La idea es poder tratar este tema ahora, ¿no? Ah, tratarlo hoy directamente. Tratar hoy en la sesión todo el tema de tarifas, sí. Ahí está. Alejandro, ¿qué más te gustaría agregar sobre la sesión de hoy o lo que tenga que ver concerniente con el Consejo Deliberante? Bueno, invitarlos el lunes 26, tenemos la sesión especial que tenemos todos los años como aniversario de el 24 de marzo. Claro. Nosotros por ordenanza el día hábil posterior al 24 tenemos esta sesión que realizamos con alumnos de escuelas secundarias. Esto nos parece una sesión muy importante porque es mantener la memoria colectiva, digamos, de toda la ciudadanía, de los nefastos hechos de esa época. Uh-huh. Y bueno, y es bueno porque participan los estudiantes, dejan un mensaje, y bueno, pues por supuesto los concejales también dejan su mensaje. Esto va a ser el lunes a las 10 de la mañana, 9:30 a 10 de la mañana, e invitamos también, por supuesto, a toda la comunidad para que participe. Uh-huh. Ahí está. Alejandro, como siempre, muy amable y muy claro todo. Así que esta noche vamos a seguramente va a ser tiene que ser una fiesta esta noche también, la sesión del Consejo Deliberante. ¿Por qué? A mi humilde punto de vista, porque va a participar en forma masiva la ciudadanía y seguramente va a ser una sesión histórica. Así que allí estaremos todos. Bueno, Carlos, te agradezco tu llamado y bueno, los esperamos por supuesto esta noche. Gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el doctor Alejandro Armendáriz, presidente del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Saladillo. Dos títulos, bueno, se aprueba directamente, según me dan los números, se aprueba precisamente la 17ª banca. Va a haber que exponer allí quien esté, que creo que va a ser Darío García el que va a exponer en la 17ª banca. Yo la verdad que no lo sé, pero lo supongo. Y también otro de los títulos que nos deja, también es histórico, confirmado precisamente recién por el doctor Alejandro Armendáriz, se hace la auditoría externa de la cooperativa eléctrica. Una cuestión histórica. Yo no recuerdo que la municipalidad alguna vez haya hecho el pedido, ¿no?, como poder concedente de una auditoría externa de la cooperativa. Así que realmente va a ser histórico. Veremos si el Poder Ejecutivo, porque el Consejo Deliberante le va a pedir al Ejecutivo que se haga la auditoría externa. Veremos qué dice el Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? José Luis Salomón. Vamos a ver qué contesta José Luis Salomón a este pedido de auditoría externa de la cooperativa eléctrica. A cargo de, por favor, que no la haga los SEBA la auditoría externa. Claro, ¿me entendés? Es como que me haga la auditoría externa de la radio mi vieja, más o menos. Esperemos que no. Ojalá que contraten a alguien que esté lejos de las conexiones y de las garras extensas que tiene en los tentáculos de la cooperativa eléctrica. Ojalá, veremos. Eso lo vamos a chequear también los vecinos. Hay que estar atentos a ver quién hace la auditoría externa. ¿Qué más? Bueno, nada, hoy a las 8 de la noche va a pasar todo esto que hablamos con el doctor Alejandro Armendáriz, donde en el Consejo Deliberante y en la plaza van a estar los vecinos de Saladillo también viendo qué sucede dentro del Consejo Deliberante. Una especie de 1810 del pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, participando de una manera masiva, por lo que tengo entendido y lo que veo en las redes sociales, va a ser una participación masiva. Tenemos que ir todos hoy a la plaza principal para que los concejales se sientan respaldados también, porque ellos también son vecinos de la ciudad de Saladillo. Para mí, si vos me preguntás, la 17ª banca, más allá de que el bloque de Cambiemos va a votar en forma positiva, para mí humildemente va a salir por unanimidad la 17ª banca. Creo yo que va a salir por unanimidad, me parece a mí. ¿Qué más? Bueno, nada, esta noche veremos qué sucede allí en el Consejo Deliberante. Veremos también con una lupa qué hace el Poder Ejecutivo ante el pedido del Consejo Deliberante de hacerle una auditoría externa precisamente a uno de los que tiene que controlar el municipio, que es la cooperativa, como poder concedente. Bueno, veremos todo eso y mucho más hoy a las 20 en la plaza principal de Saladillo. Día histórico, vos te lo vas a perder. Mirá cuando le digas a tus nietos, che, yo estuve ahí, porque esto va a quedar en los libros de historia. Yo estuve ahí. No, no podés no ir. Dale, vamos. Vamos a la tanda. Meta, dale.